Bueno, mira, primeramente tuvimos del día 23 al 26 en Mar del Plata con el órgano consultivo nacional, que ahí está Sebastián Bramajo, que es nuestro gerente regional, donde el día 24 la presidenta anuncia en el Salón de la Mujer en Buenos Aires que ahí arma una comitiva y se viaja hasta Buenos Aires como para escuchar el mensaje que todos ya lo sabemos, que es 500 pesos por única vez. ¿Vos te acordás que se dieron dos de 200, uno de 350 que fue el año pasado, y este año, bueno, 500 pesos no es poco? Pero algunos jubilados, llamémosle así, no están muy contentos porque es hasta 1.500. De 1.500 para arriba no lo cobran. Y aquellos que tienen dos saberes, la jubilación y la pensión entra en uno solo. Entonces, claro, bueno, la mayoría, si bien el 30% son de la mínima, el 35%, bueno, algunos no van a estar de acuerdo. Y le hemos pedido también, hecho documento, ¿no es cierto?, que fuera por única vez 200 pesos renumerativos a enero, febrero, marzo y así sucesivamente, que quedara cargado, pero no se pudo lograr eso, entonces muchos no quedan conformes. Pero sí, lo bueno de esto, que lo tengo que anunciar, se va a crear una tarjeta social para todos los jubilados y pensionados y retirados, va a estar gestándose esto ya para darle alguna cobertura y salida especial que se está trabajando para el año 2011, ahí por marzo, abril. Ajá. Así que esto es muy bueno, es una tarjeta social que la va a manejar ANSES, donde los jubilados, cuando por ahí se quedan sin dinero, con esa tarjeta pueden comprar a bajo costo, porque eso lo tiene que armar el gobierno nacional, por supuesto que es la repartición ANSES. Y realmente estamos contentos porque si bien otros gobiernos lo han retirado dinero del bolsillo del 13%, a este gobierno le está faltando el 82% que está vetado, que realmente va a entrar de vuelta ahora en estos días, y si no la justicia se tiene que hacer cargo de resolver esto. Nosotros seguimos trabajando en esto como para que los jubilados tengan lo que realmente necesitan, que es estar mejor de lo que están. Claro, igualmente, José, se mire lo que se está discutiendo el 82% móvil y se está discutiendo, proponiendo la creación de una especie de tarjeta de crédito, no se está descontando el 13%, digamos, son cuestiones que se están manejando de esa manera, ¿verdad? Exactamente, entonces Martín, acá lo que nosotros queremos es que realmente se va a trabajar fuertemente y vamos a darle comienzo al 2011, despedir este año 2010, si Dios quiere, con alegría y, bueno, a veces con un poco de tristeza también, porque algunas cosas que se piden no se dan, pero se está trabajando, que los jubilados y pensionados se queden tranquilos, que hay 123 federaciones que están marcadas todas para poder llegar al diálogo, que es lo más importante que nosotros tenemos, el diálogo, que nunca se corte el diálogo y que los atiendan. Y sabemos que las reparticiones que son UDAI de todo el país, como tenemos acá en Olavarría, que vos hace 15 años atrás, yo se lo dije al Sebastián Bramajo, vos no podías entrar y meterte del otro lado del mostrador, no se atendía como se atiende hoy. Acá en Olavarría es una maravilla. Acá tenemos la señora María Elena Martinoya, el personal, Luján Digiano, y unas personas que realmente por ahí no las puedo nombrar, porque no me acuerdo los nombres, que realmente atienden a la gente como corresponde, y se solucionan las cosas. Entonces, si esa posibilidad la tenemos los jubilados, más la referente nuestra, que es la señora Luján Digiano, que está puesta por el ANSES Central para acompañar a Olavarría, a nuestro jubilado, quiere decir que tenemos las puertas abiertas como para el diálogo, siempre está, las cosas de necesidad siempre está. En eso quería terminar, Martín. Ahora yo lo que te quería agregar, que el día 29 tuve un viaje relámpago a Buenos Aires, estuvimos ahí en la Mutual grandísima que tiene, un auditorio fantástico en la calle Rivadavia, te lo voy a nombrar, que algunos los conocen, que es la de los petroleros, los más grandes que tienen. Ahí hicimos una reunión con Federico Zubillier, que es gerente regional de PAMI Central, o sea que estamos siempre con el temario de los jubilados. Ese lunes fue una reunión relámpago, digo, porque estuvimos 12 horas más o menos ahí deliberando, porque el día 14, 15, 16 y 17 de diciembre se va a llevar una reunión Congreso Nacional en Huerta Grande, esto es de PAMI, para estar con todas las federaciones del país y 3 centros de jubilados ya elegidos al azar por cada ciudad que tenga su federación. ¿Para qué es esta reunión? Esta reunión se va a llevar a cabo, ya como te dije, para pulir cosas que realmente en el PAMI andan mal. Por ejemplo, te digo, tenemos cobro de plus en el orden nacional en todos lados, en todo el país, eso lo sabemos. Tenemos que terminar con el cobro de plus porque hoy se está pagando, están cobrando bien, hay un convenio firmado. Hemos hablado de la deuda que hubo del 2002, 2003 y 2004 que nunca se pagaron a los médicos. Eso que pasó, ha cambiado otra generación nueva de gerente. Entonces nosotros lo que queremos saber es qué debemos hacer con todo esto, y la atención no puede pasar más de 12 días. O sea, cualquier patología que tenga el paciente y tenés que ir a ver a tu médico de cabecera y trasladarlo a un especialista, más de 12 días no puede pasar. Y en este caso, en lugares distanciados del país que es tan grande, a veces pasan 3 meses y no te atienden. Entonces, le estamos buscando de que se haga una solución, y los jubilados de todo el país queremos que se arme, como había hace 2 años y medio, 3 casi, consejeros fiscalizadores de PAMI, que eran los mismos jubilados, y controlar un poco nosotros nuestra obra social, que es la más grande de Sudamérica. Claro, claro. José, le agradecemos muchísimo por su tiempo, nos estamos quedando sin minutos para el resto del programa, así que seguramente vamos a retomar contacto para ver si Olavarría puede llegar a ser alguno de los centros que participe allí en Huerto Grande para charlar cara a cara, digamos, con la gente del PAMI, ¿verdad? Bueno, yo le agradezco a usted y a la radio, a todo el personal ahí que siempre lo están dando una mano en este cierre del año, y bueno, en especialmente quiero agradecerle, ya que puedo cortar con esto, a mi centro de jubilado, que es de los jubilados, que el día 17 de noviembre fui electo como presidente, que es el centro de jubilado Rosa Mística, con una comisión maravillosa. Por 2 años voy a seguir presidiendo ese centro, queda en el corazón del barrio Sarmiento, la gente ya conoce, quiero que los jubilados se den una vueltita. Tenemos ahí todas las periféricas de la 12 de octubre, la Escuela 6, La Esperanza, Pueblo Nuevo, El Provincial, o sea que es grandísimo el barrio Sarmiento. Diga la dirección, José, por si alguno no lo conoce. Sí, es Junín y Luis Torres, es Junín, en el corazón del barrio Sarmiento. Así que yo estuve en esa comisión ahí como vicepresidente y bueno, hemos logrado de que realmente, y me han convencido de que sea el presidente. Y bueno, ahí estamos trabajando con un grupo de amigos, que somos más amigos que... Así que queremos hacerle algunas cositas al centro que le falta y agradecer a todos aquellos que los dieron una mano, como don Elio Echeverri, algunos diputados y un montón de gente que realmente los han dado una mano para que ese centro siga adelante. Gracias, José, hasta una nueva oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, y que tengan felices fiestas.